Las Islas Canarias, un paraíso tropical. Las Islas Afortunadas. El archipiélago de las Canarias está formado por 7 islas principales y 6 islotes. Las islas son El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. La más grande es Tenerife y la de menor superficie es El Hierro. Las Canarias están situadas en el Océano Atlántico, a 97 kilómetros del continente africano, frente a las costas de Marruecos. Tienen una posición estratégica, por lo que han sido durante siglos lugar de paso de navegantes europeos, africanos y americanos. En la Grecia antigua eran conocidas como las Islas Afortunadas, pues para los griegos eran el lugar perfecto donde las almas virtuosas podían descansar después de su muerte. Las Islas Canarias son muy diferentes entre sí en cuanto a su naturaleza. Poseen todo tipo de paisajes y su fauna y su flora son muy ricas. En las Canarias hay un total de 1.386 plantas autóctonas, además de animales endémicos como el lagarto tizón, que se caracteriza porque cuando es adulto presenta manchas azules en la piel. Canarias tiene un clima subtropical, dentro del cual hay diversos microclimas, generados por diversos factores como la influencia de los vientos alisios y las diferencias de altitud. La variedad climática de la región se observa en el contraste entre algunas islas y zonas, que son muy secas, con otras más húmedas. Así, en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, las más cercanas a África, por la influencia del Sáhara y por su poco relieve, las nubes no permanecen mucho tiempo, por lo que el clima es muy seco, así como en el sur de todas las islas. En cambio, en las islas occidentales, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y en Gran Canaria, por su característico relieve, el clima es bastante más húmedo. Un acontecimiento de peso. Todos los años se celebra en Santa Cruz de Tenerife el carnaval que es el segundo más famoso del mundo, después del de Río de Janeiro. El carnaval dura una semana, periodo en el que hay eventos y días muy señalados. Uno de los días grandes es el miércoles, que es cuando se elige a la reina del carnaval. Las candidatas a reina llevan un traje de grandes dimensiones que pesa entre 150 y 200 kilos de media, hecho de pedrería, plumas y metal. Es tal la importancia de la gala de elección de la reina que este acontecimiento es retransmitido por los medios de comunicación a todos los lugares del mundo. Salsa de culturas. A lo largo de los siglos, en las Islas Canarias se ha producido un importante intercambio cultural provocado por el paso constante por el archipiélago de europeos, africanos y americanos. Cada cultura ha dejado su impronta en la isla en diferentes ámbitos, como el de la gastronomía, en el que platos clásicos de la cocina canaria, como el mojo picón, son un claro exponente de esta fusión de culturas. Los ingredientes y modos de preparación que caracterizan a un buen mojo proceden principalmente de Venezuela y de los guanches, pueblos de origen bereber que habitaban en el archipiélago antes de la llegada de los españoles. El mojo picón lleva ajo, sal gorda, pimienta roja, comino, miga de pan, aceite, vinagre y agua. Para prepararlo, se machacan en un almíbar el comino, los ajos y un poco de sal gorda. Después, se pone la pimienta roja y se continúa machacando hasta obtener una masa compacta y bien triturada. A continuación, se moja la miga de pan en vinagre, se pone en el almíbar y se mezcla todo. Después se echan aceite y vinagre hasta conseguir la consistencia deseada. Al final se pone también un poco de agua. El mojo picón se suele tomar con las típicas papas arrugas, es decir, patatas arrugadas. Se preparan de la siguiente manera. Se cuecen las patatas con sal gorda y piel de limón en una olla. Una vez cocidas, se les quita el agua y se agita la olla para conseguir que las patatas queden arrugadas. Al final, se sirven ordenadas en un plato junto con el mojo.